cauces del bosque profundo, donde apenas llegan rayos de sol a mi santuario. Escribo el devenir en un diario con tinta de la sangre de mis venas. Las hojas que se van del calendario, las palabras que libran las cadenas, los castillos de hierba y las almenas que albergan a este lobo solitario. Desde el bosque profundo y otoñal, amarillo, brumoso, fantasmal, te envío un beso sabio entre los sabios, un beso disfrazado de puñal que te hiela del alma hasta los labios, un beso sin principio y sin final. Desde el bosque profundo y otoñal, amarillo, brumoso, fantasmal, te envío un beso sabio entre los sabios, un beso disfrazado de puñal que te hiera del alma hasta los labios, un beso sin principio y sin final, un beso sin principio y sin final.